Había una vez, a las afueras de un pueblo, una granja muy hermosa. Los dueños tenían caballos para montar y tirar del carro, vacas para dar leche, perros para guardar la finca, ovejas para tener lana y queso fresco, y también gallinas y patos. Precisamente la señora Pata, al empezar esta historia, estaba muy preocupada, calentando 8 huevos, acostada sobre ellos y esperando que sus pollitos nacieran de un momento a otro. Al fin, uno rompió el cascarón y sacó su cabecita. Una cabeza cubierta de pelusilla rubia, y se puso a mirar a todas partes, lleno de curiosidad. Enseguida salió otro pollito rubio y redondo, y otro, y así hasta 7. Todos piando se pusieron al lado de su mamá, porque tenían unas ganas enormes de ir a nadar al estanque. Los patitos en eso son mucho más listos que los niños. Nada más nacer, ya saben nadar. Esperad, hijos míos, esperad un poco, que aún falta por salir del huevo uno de vuestros hermanos. Todos miraron al único huevo entero que quedaba en el nido. En esto empezó a tambalearse, se oyeron unos golpes y... Salió de él un patito gris, larguirucho, con un pico enorme, feo y desgarbado, que dijo sonriente. ¡Hola, madre! ¡Hola, hermanos! La señora Pata se quedó espantada de tener un hijo tan desgalillado y disimulando, echó a correr hacia el estanque seguida de todos sus hijos. El patito feo gritaba... ¡Esperadme! ¡Esperadme, por favor! ¡No corráis tanto que me quedo atrás! Y con sus largas patas, corría a grandes zancadas detrás de sus hermanos. Los demás animales comenzaron a burlarse de él. ¡Uy, qué bicho tan horroroso! Si parece un murciélago. ¡Pobre señora Pata! ¡Qué hijo ha tenido! ¿De dónde has sacado ese color gris sucio, patito? ¡Es que limpias chimeneas! El patito corrió y llegó al estanque donde ya nadaban sus hermanos. También él se tiró al agua y comenzó a divertirse. Pero de pronto se vio reflejado en el agua de la orilla, como en un espejo, y le entró una vergüenza espantosa de verse tan feo y distinto de los demás. Corrió a refugiarse en su mamá, pero la señora Pata, al ver que todos la miraban, apartó al patito con el ala y le dijo muy acalorada: ¡Déjame! Que tú debes haber salido de un huevo de pavo. Seguro que no eres hijo mío. El patito feo se puso muy triste. Ya que nadie me quiere y todos se burlan de mí, me marcharé muy lejos y viviré solo. Y echó a andar, alejándose de la granja donde había nacido. Caminó todo el día a campo traviesa, y al atardecer llegó a una laguna donde descansaba una manada de gansos salvajes. ¡Qué feo eres, muchacho! ¿Qué raza es la tuya? No sé. ¿Ustedes viven aquí? No, nosotros viajamos de un país a otro volando. Esto sí que es vida. ¿Que hace mucho frío en un sitio? Pues nos vamos donde haga más calor. ¿Que hace demasiado calor? Nos marchamos donde esté fresquito. Pero no pudo seguir hablando, porque en esto se oyó un ruido espantoso. Disparos, ladridos de perros, y 2 de aquellos magníficos gansos cayeron desplomados al suelo, muertos por los cazadores. Los demás huyeron precipitadamente. Los perros corrían entre los juncos de la orilla buscando la caza. El patito, temblando de miedo, escondió la cabeza debajo del ala para no ver lo que pasaba a su alrededor. Un perrazo grande lo descubrió, tiritando y acurrucado detrás de un matorral. Lo olfateó un poco y pensó: pobre animalillo, no tiene más que plumón. Y bien feo, por cierto. Haré como si no lo hubiera visto. El patito pasó la noche allí escondido, y al amanecer comenzó a andar hasta que llegó a una casa pequeña. En ella vivía una mujer vieja con un gato y una gallina a los que quería mucho. Cuando vio que el patito se acercaba, le dijo... Pasa, pasa. No veo muy bien, ¿sabes? Pero quieres ver si eres una pata. A ver si me pones unos cuantos huevos. Ven por aquí. Pasaron los días y, claro, el patito no podía poner huevos. Sus compañeros, la gallina y el gato, eran muy antipáticos. Anda, hijo, que eres un inútil. No vales para nada, además eres feísimo. Tú no sabes cazar ratones tampoco, ni calentar las piernas de nuestra ama. Y como además, el patito tenía mucha gana de volver a nadar en un estanque, una mañana abrió la puertecilla del jardín y se marchó otra vez él solo por el campo. Ya llegaba el invierno y el viento silbaba en los árboles. Comenzaban a caer copos de nieve. El patito vivía solo. Había encontrado un estanque pequeño y allí nadaba todos los días, moviendo las patas muy deprisa para que no se le quedaran heladas. Así pasó el invierno y llegó la primavera. Ya no hacía frío. Los pájaros hacían sus nidos cantando y nacían las flores y las mariposas. El patito llegó en sus paseos a una finca enorme que tenía un parque precioso y un lago en él. Se acercó a verlo y lo que contempló le dejó paralizado de emoción. En el centro del lago nadaban tres animales bellísimos, blancos y esbeltos, con largos cuellos y picos color rojo. Eran cisnes. Cuando los cisnes vieron al patito, nadaron alegremente hacia él. ¡Qué vergüenza que me vean tan feo! ¡Seguramente me matarán a picotazos! Pero su asombro fue inmenso cuando oyó que los cisnes le decían... Ven a nadar con nosotros, hermano. El patito feo se miró en las aguas del estanque y lo que vio le pareció imposible. Él era un cisne precioso, igual que los otros. Siempre lo había sido sin saberlo, porque los cisnes son feos de pequeños, y él había nacido de un huevo de cisne y no de pata. Los bellos animales que nadaban a su lado le empujaban dulcemente hacia el centro del lago. Ven con nosotros, hermano. Y ya el patito se quedó para siempre en aquella finca